La gran noche de Ray Conniff, recordando a este excelente y famosísimo músico estadounidense. Joseph Raymond Conniff fue un destacado músico, director de orquesta, arreglista vocal y musical y trombonista estadounidense. Se caracterizó por emplear un coro acompañando a la orquesta que él formó. Nació en Attleboro, Massachusetts, el día 6 de noviembre de 1916 y falleció en Escondido, California, el 12 de octubre de el 2002, por lo que ayer se cumplió un aniversario más de su fallecimiento. Como consecuencia de una caída que sufrió en el baño en su casa cuando contaba 85 años de edad. Sus restos descansan en el cementerio Westwood Village Memorial Park en Los Ángeles, California. Recibió la educación musical de su padre, también trombonista, y de su madre, que era pianista. Rápidamente depuró sus destrezas musicales, estudiando libros desde temprana edad y haciendo sus primeras pruebas con un trombón heredado de su papá. Su primera experiencia como músico fue organizar una orquesta para el gimnasio de Attleboro. Su primer empleo como músico profesional fue con el Musical Skippers de Dan Murphy en Boston. Allí comenzó tocando el trombón, orquestando y hasta conduciendo el autobús del grupo. Vamos a escuchar el primer tema musical de Ray Conniff en esta su noche. De la película La novicia rebelde, el tema de Roger y Hammerstein's, Edelweiss. El tema que acabamos de escuchar en la película La novicia rebelde lo cantan Julie Andrews y Christopher Plummer, para que lo recuerden, ¿no? Qué hermosa película. Después, Ray Conniff se trasladó a la ciudad de Nueva York y en esta ciudad debutó como trombonista arreglador de la Big Band de Bunny Berigam. En el año 1939 comenzó a trabajar con Bo Crosby y sus vocals. Un año después fue contratado por Artie Shaw y luego por Art Hodders y Glenn Gray. Como todo ciudadano destacado, estuvo sirviendo en la Marina durante la Segunda Guerra Mundial, haciendo arreglos para el servicio de radio de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos hasta el año 1946. Y luego de ello pasó a trabajar como arreglador y especialmente con Harry James, con quien trabajó hasta el año 1949. Fueron estos años los más opacados en la vida de este talentoso músico, pues dejó de hacer arreglos. En esa época ya estaba casado y con tres hijos, y se ganaba la vida como orquestador y también trabajando fuera del área artística. Su gran oportunidad surgió a comienzos de la década de los años 50, cuando conoció a Mitch Miller del sello Columbia, y en 1954 entró a formar parte como arreglista de la empresa discográfica Columbia. Y en ella comenzó a hacer arreglos y orquestaciones para otros músicos y para los discos del propio sello Columbia. Vamos a escuchar un segundo tema de Ray Conniff y otro tema proveniente del cine. El tema se llama Cabaret, de Fredek y John Kander, y pertenece a la película del mismo nombre, Cabaret. ¿Vieron cómo se destaca el coro de Ray Conniff en este tema Cabaret, que en la película cantó Liza Minnelli y que fue realmente un tema muy bueno y que tuvo su gran época? Ray Conniff interpretó muchísimos temas de cine, pero también vamos a escuchar temas populares. Así acompañó al cantante Johnny Reyes y a otros como Marty Robbins, Johnny Mathis, Frankie Lane y Guy Mitchell. Terminaría dirigiendo la orquesta de fondo para los hits de Johnny Reyes, especialmente para el tema que consagró al cantante, que se llamó Just Walking in the Rain, entre otros de este gran cantante norteamericano. Hasta ese momento Ray Conniff tocaba con arreglos de instrumentos y eventualmente con coros masculinos, y por esa época usaba el seudónimo High Reich, tomado de su nombre real Joseph Raymond. El suceso obtenido por Ray Conniff impulsó a la Columbia a lanzar un álbum que llevara la autoría del maestro, ya con la simiente de lo que sería su estilo inconfundible, orquesta y coro, que tarareaba la melodía, compuesto por cuatro hombres y cuatro mujeres. Su álbum debut, It's Wonderful, del año 1956, en el que presentaba a su nueva formación de Ray Conniff Orchestra and Singers, o sea, de Ray Conniff Orquesta y sus cantantes, vendría a ser la traducción, estuvo entre los primeros 20 de las listas norteamericanas de preferidos durante 9 meses. Luego graba Dance the Bop, 1957, y Marvelous, 1957, álbum de oro, Awful Nice, 1958, Concert Rhythm, 1958, y gana disco de oro, Hollywood in Rhythm, 1958, Broadway in Rhythm, 1959, y Concert in Rhythm, volumen 2, 1959, que gana también el disco de oro. A esta altura ya venía imponiéndose Ray Conniff, al que ahora vamos a escuchar con su orquesta y coro en este tema, Te guardaré en el corazón, de Riz Ortolani, Ray Conniff y orquesta. la primavera de 1960, Ray Conniff realizó una gira de 11 días y durante esos conciertos comenzó a desarrollar su estilo musical, que terminó distinguiéndolo como un talentoso arreglador y director. A partir de entonces inició una fulgurante carrera que le llevó a grabar más de 100 álbumes y vender más de 70 millones de discos en todo el mundo. Ray Conniff se destacó por los arreglos vocales para su coro y los musicales hechos para los variados ritmos de su música, perfeccionando su creativa ocurrencia, incluyendo cuatro voces femeninas donde tocaban las trompetas y cuatro voces masculinas acompañando a los saxos. Popularizó el tema principal de la película Doctor Zhivago del año 1955, En algún lugar en mi amor, o Larastem, una composición de Maurice Jarret que Ray Conniff convirtió en todo un éxito pop con el título de Somewhere My Love, y por la que obtuvo un Grammy en el año 1966. Sus famosas grabaciones con cierto ritmo sembraron autores clásicos en los oídos de la gente, pues su estilo modernizó Páginas inmortales de Chopin, Tchaikovsky y Rachmaninoff, incorporándolos al gusto popular. Visitó nuestro país en el año 1979 y en el año 1994, actuando en este último año en el Teatro Ópera, donde revitalizó sus conocidos éxitos. También visitó varias veces el Brasil, y en esa época estaba promocionando un disco con arreglos propios únicamente para temas del cantante Roberto Carlos. Vamos a escuchar otro tema popular por la orquesta y el coro de Ray Conniff. Temas populares que no escaparon a las bandas sonoras del cine. Escuchen este, Rosas Rojas para una dama triste, de Roy Brodsky. Con Tico Tico no Fuga, que nos está acompañando de fondo, enganchado con Tijuana Taxi de Ger Alper y finalmente Brasil, los tres temas que hemos elegido de cortina con Ramón Quirós, para seguir hablando de Ray Conniff. En 1997, después de estar ligado más de 40 años personal y profesionalmente al sello Columbia Records, firmó un nuevo contrato con PolyGram, multinacional con la que grabó 3 álbumes: Ray Conniff, Live in Rio, y de acá vienen los temas estos, I Love Moby, y el tributo a Frank Sinatra titulado My Way. Su afición por la música latinoamericana le llevó a incluir grandes clásicos como Bésame Mucho, El Día Que Me Quieras, Frenesí, Aquellos Ojos Verdes, Brasil, Acuarela do Brasil y El Cóndor Pasa, entre muchos otros temas, por lo que el mismo Ray Conniff se hizo muy famoso en países latinoamericanos gracias en parte a sus constantes participaciones en el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar en Chile. Su carrera atesoró 90 álbumes o discos grabados, 65 millones de discos, cassette y CD vendidos, y feliz poseedor de un premio Grammy y 10 discos de oro, siendo el artista más prolífico de la CBS Columbia, ganador de El Globo de Cristal Columbia por las extraordinarias ventas fuera de los Estados Unidos, superando a grandes artistas como Jimi Hendrix y Led Zeppelin. Vamos a escuchar ahora un nuevo tema popular, por decir así, de Ray Conniff: Luna Azul, de Hart y Rogers. Ray Conniff fue un músico impresionante. Ray Conniff nunca compuso una banda musical de películas para el cine, aunque les parezca mentira. Y a pesar de ello, interpretó magníficamente muchos de los temas consagrados en películas famosas del cine norteamericano y mundial, de hecho, ¿no? Es un grande entre los grandes. Siempre va a permanecer en el recuerdo. Y hoy he retrotraído para ustedes 5 temas, 2 de temas de películas y 3 de temas populares, para que ustedes hayan escuchado la diversidad de la música y la coreografía del coro de Ray Conniff y su gran orquestación y su calidad como director musical. De esta manera, esta ha sido la noche de Ray Conniff, recordando este gran músico a 15 años de su fallecimiento, que acaeció el 12 de octubre del año 2002, y ayer se cumplieron esos 15 años. Y este fue nuestro gran homenaje a este gran músico norteamericano que nunca pasó por bandas musicales del cine, que se llamó Ray Conniff. Thank you.